Bien, sigamos revisando las memorias de José Miguel Oviedo. En las páginas 164 y 165 habla del famoso humorista Sofocleto, que era el alias de Luis Felipe Angel. Indudablemente era un tipo ocurrente, incluso genial, ¿no? Y creo que no habrá otro como él, ¿no? Otro hacedor de facecias como Luis Felipe Angel. Otra cosa era el Angel persona, o sea, el Angel común y corriente, ¿no? Y a eso se refiere Oviedo, y la referencia es pertinente, y dice lo siguiente: este humorista, sin duda genial, fue víctima de su propio talento, pues escribió casi hasta el agotamiento, repitiéndose cada vez más. Era uno de esos casos de personas con casi un solo don, al margen del cual tienden a ser borrosos u ordinarios. Sebastián Salazar Bondi detectó eso temprano y decía de él, aludiendo a su estatura, Sofocleto era muy alto, ¿no? Medía 1,90 m, aludiendo a su estatura, y lo decía con maligna intención, no es un gigante, sino dos enanos, uno subido encima del otro. Bueno, efectivamente, yo tuve ocasión hasta un par de veces de conversar muy brevemente con Sofocleto, ¿no? Yo había publicado en 1972 en mi primer libro, que se titulaba Fasquinum, y que era un conjunto de ensayos sexológicos prologados generosamente por el ilustre psiquiatra Carlos Alberto Seguín, ¿no? Una publicación de las Editoriales Unidas, tuvo una buena circulación. En esa época, Sofocleto trabajaba en el diario Correo, ¿no? Y según decían, y según me lo dijo a mí José María de Romaña, ¿no? La gente ya protestaba, la gente de Correo protestaba, porque nadie ganaba lo que ganaba Sofocleto, ¿no? En esa época, Sofocleto ganaba 45,000 soles, ¿no? O el equivalente, no sé si había Inti, ya no recuerdo, pero ganaba pues una barbaridad. Y recuerdo que Romaña me decía, bueno, no es que hay que impedir que gane tanto, sino hay que tratar de que nosotros, que no ganamos eso, nos acerquemos, ¿no? Pero bueno, si el talento es cotizado así, pues hay que respetar el talento, y talento tiene este señor. Lo decíamos, pero no tiene tanto talento pues para justificar 45,000 soles mensuales. Hace 40 años de esto, ¿eh? Bueno, pero una vez, apareció pues un comentario, sí, un comentario sobre mi libro. Y un comentario elogioso, y yo no lo conocía, ni él menos, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, me pareció muy, muy grato esto. Era el primer comentario que aparecía acerca de mi libro, luego hubo otro, pero este fue para mí el más significativo. Pocos años después, y por mi afición al audio, y un día vi en el diario, en la sección de avisos económicos del diario El Comercio, un aviso que decía: vendo equipo de sonido en perfectas condiciones y, digamos, precio, digamos, a tratar, ¿no? Entonces fui, y esto, si no me equivoco, era en el Malecón Cisneros, si no me equivoco, sí, me parece, no recuerdo bien, pero era por ahí. Toqué el timbre y abrió la puerta a Sofocleto. Y había sido la casa de Sofocleto, y el equipo era de él, ¿no? Entonces, claro, tuve la oportunidad de darme a conocer y de decirle: vea, estimado señor, yo soy fulano de tal, y usted escribió acerca de mi libro, y bueno, todo lo demás, ¿no? Y ahora que lo conozco personalmente, le agradezco, etc. Pero el tipo era tan mala gracia, ¿no? Era tan seco, tan cortante, ¿no? Que simplemente me enseñó el equipo, me dio el precio, que no era un precio muy atractivo, me pareció excesivo para un equipo que evidentemente ya estaba ya maltratado. Más bien tenía otro equipo por ahí que me pareció más interesante, pero eso no lo vendía. Y entonces cuando vio que yo no tenía mucho interés también, entonces me dijo, bueno, aquí está la salida. Entonces ya pues como decir, bueno señor, hasta aquí nomás, chao, y me retiré. Entonces puedo dar fe de que efectivamente, pues como persona, ¿no? Era muy inferior al humorista, ¿no? Que era estupendo en algunas ocasiones. Ahora, es cierto lo que hizo Ovidio, claro. Él terminaba de hacer él solo, el semanario de Don Somo lo hacía él solo, ¿no? Pero, no, sí, como persona, sí. Ahora, donde sí se equivoca Oviedo es cuando dice que era uno de esos casos de personas casi con un solo don. Vean, yo he dicho más de una vez y lo voy a repetir ahora, cuando la naturaleza da dones, da uno solo. Y escatima siempre la dación de dones. Y es en eso muy económica, ¿no? De modo que jamás reparte más de un don. De modo que esto no era una deficiencia de que solo tuviera un don. Nosotros en los seres humanos cuando tenemos algún don, alguna cualidad especial, ¿no? Alguna habilidad extraordinaria, una, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Mozart, ¿no es cierto? Porque Mozart era absolutamente consciente de que tenía un solo don, el don de la música. Y hay una carta que dirige a su padre en 1777 donde le dice que yo no puedo ser pintor porque no sé pintar, no puedo ser poeta porque no sé componer versos, no puedo ser esto, hace una lista larga de cosas que no puede hacer y al último le dice, pero sí puedo componer música, soy músico. Un don, claro. Y cuando él jugaba, como jugaba toda la semana al billar con sus amigos, nunca se destacó en el billar, porque para el billar, para destacarse, hay que tener el don, digamos, de los juegos de precisión y cálculo, ¿no? El que tiene ese don juega bien el billar, evidentemente, y puede ser un gran billarista, pero él no tenía pues la precisión ni el cálculo, no tenía ese don, es un don. No, eso no se aprende a tener precisión y cálculo, no, eso no se aprende. Entonces siempre fue un billarista mediocre, lógico, ¿no? Entonces, no es que solo tuviera un don, no, es que no podía tener más de un don. No, es normalmente cuando la persona tiene un don, ¿no? Que además no es lo común, ¿no? No es lo común. De modo que sí, estoy de acuerdo. Él trabajaba en una agrupación política que se llamaba Libertad, y esta agrupación tenía un semanario que se llamaba también Libertad, y en esa agrupación estaban los hermanos Salazar Bondi, el filósofo Augusto Salazar Bondi y el crítico literario y periodista y ensayista Sebastián Salazar Bondi. Y entonces cuando alguien llamaba, y esto lo cuento Vieva, cuando alguien llamaba preguntando por los Salazar Bondi, Sofocleto contestaba y decía, los Salazar Bondi, ¿pero con quién? ¿Con el que escribe o con el que piensa? ¿No? Muy buena. Luego habla aquí también Oviedo de Harold Griffiths, ¿no? Que era un cura moderno, sin mayores ilusiones sobre los católicos tradicionales, a los que fustigaba en sus pocos convencionales sermones. Y él, en otro, más adelante, cuenta que cuando él se casó, cuando Oviedo se casó, el que los casó fue Harold Griffiths, ¿no? Y cuando se dirigía pues a la feligresía, sobre todo a las señoras, ¿no? Les decía en Miraflores, les decía, yo sé que todas ustedes son muy cristianas, sí, pero cristianas de Christian Dior. Muy bueno. Luego también aquí se refiere y cuento esto porque yo he conocido a estas personas, ¿no? O sea, he conocido a Sofocleto, he conocido a Harold Griffiths y también conocí a Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? Y Oviedo dice lo siguiente en la página 191, dice, el derecho constitucional era la materia de Raúl Ferrero, experto que cultivaba un estilo espectacular de la cátedra. Grandes fórmulas y gestos oratorios, sarcásticas referencias a nuestra ignorancia. Y una teatral desaparición del salón de clases justo a la hora y con la frase más brillante en los labios. Nos dejaba impresionados y a la vez incómodos por no saber lo que él sabía y menos con su elegancia. Bueno, lo que dice Oviedo es absolutamente cierto. Le faltó agregar que era tan histriónico y era además realmente sí elegante Ferrero, que en ocasiones terminaba pues con una frase brillante, ¿no? Y los concurrentes aplaudían, ¿sí? Y un día le comenté esto a mi padre y él me decía que ocurría lo mismo. Y ojo, vean el antecedente interesante, porque es un antecedente de mucho abolengo. Ocurría lo mismo con José de la Ribagüero, ¿sí? A quien también aplaudían cuando terminaba sus clases, ¿no? En los años 20, pues, daba unas clases en San Marcos. Pero bueno, yo también, como repito, conocí a don Raúl, ¿no? Le gustaba lucirse, ¿no? Él, cuando más de una vez ha ocurrido esto, ¿no? Él circulaba por ejemplo, Unión, ¿no? Se iba, pues, caminando a la calle Lártiga. Y entonces iba siempre con un libro en la mano. Y él decía, acá la cultura en este país comenzará a cambiar, o sea, comenzará a mejorar cuando la gente lleve un libro en la mano. Aquí la gente no lleva libros en la mano. Eso significa que no tiene una buena relación con el libro. No solamente significa que no lee, sino que le avergüenza llevar libros. Entonces esta gente de acá, ¿no? Cuando lleve un libro en la mano, entonces vamos a comenzar a hablar de cultura. Pero mientras que no ocurra eso, seguiremos tan incultos como siempre. Un nuevo corte y ya regresaremos.